Sí, justamente ya cumplimos nuestro ciclo de trabajo y ya hemos lanzado la convocatoria, estamos en todos los preparativos ya para lo que es las invitaciones, las convocatorias, el preparar nuestros informes y todo para poder cerrar esta gestión que ha sido un poco complicada. Sin embargo, ya el 29 de julio se ha convocado. Y me imagino que cada provincia está haciendo sus propios ampliados para ir definiendo quién va a ser su candidato. ¿Esto va a permitir ya elegir a nuevos dirigentes? Exactamente, el 30 de julio estaremos estrenándonos nuevo dirigente y que creemos y esperamos realmente de que sea una persona totalmente comprometida con el sector y pues si hay posibilidades de que lo haga mejor que nosotros. ¿Va a ir a la reelección o...? Ya me siento Evo con eso. A ver, en realidad... tengo yo de los prácticamente de las 8 centrales, de 5 centrales el apoyo, ¿no? Pero no puedo decir si sí o no, porque eso lo define mi base, en todo caso, quienes todavía no se han pronunciado. Y si ellos se pronuncian, pues como soldado, como buen soldado, ¿no? Vamos a decir, no me brindo, pero tampoco me excuso. Y sí, si ellos tienen mejor alternativa y mejor opción, pues nosotros hemos cumplido con la gestión y nos iremos muy contentos de haberlo hecho.